acá están los hechos. La verdad que para mí es una satisfacción poder haber traído hace pocos días atrás la pala cargadora, hoy traer la motoniveladora y la malezadora. Tras de esto viene el camión regador y una casilla. Y esto se hizo con el esfuerzo de los ahorros que pudimos hacer durante el año 2024. Como dije, la apertura de sesiones. Fue un año difícil, pero haciendo las cosas con responsabilidad, con austeridad y con transparencia, se pueden lograr estas cosas. Si en un año difícil como este uno puede lograr estas cosas, yo creo que este año que viene es algo mejor. Recordemos que no es por el sistema de leasing, sino que la compra directamente del municipio tras una licitación. Exactamente, ¿no? Yo vengo pagando el leasing, sí, de otras intendencias que han comprado maquinaria, las vengo pagando. Como dije también, vengo pagando la deuda en 73% que me dejaron. Nosotros no tenemos deuda, las deudas son las corrientes, y si alguno la tiene, la probabilidad de acercarse al municipio para cobrar. No nos sobra nada, pero sí, yo tengo esa manera de trabajar, desde mi vida personal, como en el gremio cuando estuve y como en la municipalidad. Yo nunca trabajé debiéndole a nadie. Yo vine a ordenar las cuentas y a trabajar de esta manera y a hacer cosas. Los hechos son más importantes que las palabras. Estos son hechos. Intendente, estamos a pocas horas de iniciar una nueva fiesta de la soberanía patagónica. ¿Cuáles son las expectativas? Vimos muchos puestos, vimos que el predio está bastante más grande que el año pasado. ¿Cuál es la expectativa suya? La verdad que yo espero una mejor fiesta que el año pasado, porque el año pasado para nosotros era un desafío donde no teníamos recursos. Hoy contamos con otras disposiciones económicas y podemos decir que va a ser un gran éxito la fiesta. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas las vecinas y vecinos de Patagones, del distrito y de la comarca y de la región, que vengan a esta fiesta, que la verdad que puedan disfrutar junto a la familia de una fiesta tan trascendente y tan cara a los sentimientos de nosotros, porque nada menos que recordamos aquel 7 de marzo de 1827, cuando una invasión brasilera quería apoderarse de nuestras tierras. Así que hay que celebrar esto, las banderas las tenemos nosotros, y qué mejor estar todos unidos trabajando en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Gracias, intendente. Gracias a ustedes. Sí. Le hago una consulta, ya que estamos en este inicio, ¿no?, de sesiones también. Bueno ¿cómo? Bien. Consultarle un poco qué significa para usted también la soberanía en el marco también nacional del que usted habla, ¿no? La soberanía para mí es indispensable, luchar y defender nuestros derechos. Yo soy un hombre que toda la vida defendí nuestros derechos, más, trabajé incansablemente durante 30 años para lograr que el partido de Patagones forme parte de la Patagonia Argentina por la ley 25.955, que otorga importantes beneficios para nuestro distrito. Lo mismo acompañé siempre la ley 12.322, que otorga beneficios también a la Patagonia bonaerense, a todo el distrito de Patagonia y Villarino. Eso significa trabajar en defensa de la soberanía como hicieron nuestros héroes en el 1827. Creo que el mejor homenaje que nosotros podemos hacer, cada uno de los que habitamos esta región, es trabajar y convertir en hechos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Bien, y la última para ir cerrando, en el marco también de esta apertura, siempre se hace un análisis, lo estábamos escuchando, de lo que fue este primer año de gobierno. ¿Cuáles son las expectativas para este año que viene, entendiendo también, bueno, el contexto, como le decía nuevamente, nacional, pero también la buena predisposición del gobierno provincial? Seguir de la misma manera trabajando con austeridad, responsabilidad y honestidad, tratar de terminar las obras que están empezadas, hacer las gestiones a nivel provincial para poder tener los recursos económicos y también hacer un plan de obra más pequeño con recursos municipales que beneficien no solamente a la cabecera del partido, sino también a las localidades del interior. Por ejemplo, poder resolver el tema del agua de Estruede de Villalonga es algo fundamental para mí en mi gestión. Ya hemos logrado traer un purificador, comenzar la obra de una cisterna de 350.000 litros de agua, y después viene un acueducto de entre Villalonga y Estruede para poder dotar de agua a nuestro pueblo, para que antes de terminar mi gestión, quiero irme solucionando el problema de agua de Estruede.